¿Se come mejor o qué? Bueno, ok. Parte de esto ya lo habíamos empezado a ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunas formas de manejar la línea de comandos. La línea de comandos ya la han usado ustedes, pero de forma, la forma primaria que es usarla. Es teclear un comando y esperar su resultado. Espero durante esta sesión veamos diferentes combinaciones que podemos hacer con los comandos y entremos un poco ya a lo que es la programación de los comandos, que es la automatización de procesos en sí. ¿Sí se ve, verdad? ¿Qué más? La shell, que es como se conoce de forma oficial en inglés, también la, bueno, yo le he mencionado y ahí está puesto, se conoce como la línea de comandos. Muchos le dicen la línea de comandos, por eso le decimos que es de interfase CLI, Command Line Interface, ¿sí? La conocemos también como la terminal. Para los que han trabajado con Linux, es muy frecuente que le digan, se abre una terminal, ¿sí? Normalmente porque así se llama el comando. Y se llama terminal también porque antiguamente las que se conectaban a los servidores eran terminales, ¿sí? Así se conocían. De hecho, bueno, más adelante lo vamos a ver. La forma en que nosotros nos conectamos a la línea de comandos es emulando una de esas viejas terminales. Es la forma en la cual se conecta a la interfase gráfica, simulando ser una terminal. Ese nombre de shell o de línea de comandos no solo se usa para la interfase con Linux, como dice ahí, por extensión. ¿Ustedes ya vieron base de datos? Pues están tomando base de datos. Oracle tiene su interfase gráfica, pero en realidad es potente en la línea de comandos. Sí, en la línea de comandos uno da muchos comandos que pueden ser join para juntar tablas, condiciones lógicas para analizar las bases de datos, que es lo que más se usa. También MySQL y hay muchos otros programas que yo me acuerdo son esos. Algunas interfaces de programación, por ejemplo Python. Java también tiene su propio intérprete de línea de comandos para poder programar y ejecutar algunas actividades con Java. Así casi todos los, al menos casi todos los programas en Linux tienen su forma de línea de comandos y tienen su interfase gráfica. Una de las características, yo creo por la cual la interfase de comandos se sigue usando es porque uno entra a un modo gráfico. Por ejemplo, en las mañanas estoy dando una clase de base de datos y entramos al modo gráfico y entramos al modo de línea de comandos y en la misma computadora con la misma base de datos, el modo de línea de comandos es muchísimo más rápido. ¿Sí? Sí, es más flexible. Uno da el comando y ya ahí tiene uno los datos, mientras que de pronto se vuelve complejo en la interfase gráfica, es clic aquí, clic aquí, clic acá, clic allá. Son demasiados clics y de aquí a que arma la pantalla se tarda la computadora. Mientras que en la línea de comandos todo eso uno lo hace en una línea y ya. Entonces, hay diferentes intérpretes de comandos. ¿Sí? Como dice ahí está el Core Shell, que creo que eso era para ACE, para todos los Unix de IBM. Está el Bourne, o Bash, que es el que se ocupa principalmente en Linux, y está el CSH, ese se ocupa en los HP UX normalmente. ¿Qué más? Normalmente permite la ejecución de muchas tareas y es un apoyo para los lenguajes de programación. No estoy seguro si aquí ustedes van a ver programación orientada a objetos, ¿sí? No, pero lo que no sé es si lo van a ver en modo línea de comandos o lo van a ver a través de un IDE. Es muy probable que lo vean a través de un IDE, aunque la mejor forma de aprenderlo es a través de la línea de comandos, ¿sí? Lo mismo, ¿perdón? ¿Entre el IDE y la línea de comandos? ¿En qué? ¿En programación? Mira, es que la línea de comandos te enseña más. Sabes exactamente dónde va cada cosa y cómo lo hace. Entonces tú puedes prescindir del IDE en un momento dado. Normalmente es más rápida la línea de comandos y es más rápido los programas de ahí y te cargan menos al equipo. No es lo mismo que estés trabajando con un bloc de notas y compilando directamente con la línea de comandos a que tengas que levantar el NetBeans o el Eclipse. El NetBeans o el Eclipse te comen en una máquina normal, te comen un 50% del equipo de cómputo. Y entonces ya nada más si estás programando, nada más puedes estar programando y ya, se te acabó. Mientras que si ocupas la línea de comandos, poniendo el caso otra vez de Java, puedes estar programando, chateando, viendo videos, hasta viendo películas dos o tres a la vez, y la máquina no se carga. Porque la que la carga mucho es el NetBeans. Claro, yo no estoy diciendo que sean malos, o sea, son buenos para proyectos grandes. Muchos usuarios, esto es lo mejor. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué más? La línea de comandos permite la ejecución de muchas tareas, vamos a ver cómo. Y actualmente, antes, la línea de comandos pues estaba basado mucho en lo que hacía la terminal, ¿sí? Entonces, estaba muy limitada. Actualmente, pues tiene ciertas cosas que la hacen más bonita dentro de lo que se puede pensar que puede ser bonito una línea de comandos. Es como hace poco estaba yo platicando, ¿cómo se llama? Sin que sea un chiste misógino, estaba yo platicando con un profesor que da base de datos, pero él la da, todo lo da con interfase gráfica, ¿sí? Entonces, crea una relación entre dos tablas y les dice, miren, le dan ustedes clic aquí y clic acá. Y le dan clic aquí y clic allá. Y yo normalmente cuando doy base de datos, todo lo doy con línea de comandos. Entonces les empiezo a decir, mira, tienes que crear una llave foránea. Bueno, ya cuando dan base de datos, o para los que sepan, tienes que crear una llave foránea, tienes que crear el campo, tienes que dar el... Y dice, oye, pues ¿por qué eres tan rudo y lo das todo con línea de comandos? Y yo le dije en son de broma, le dije, es que las líneas de comandos son para hombres. Pero, o sea, en realidad es broma. Pero, bueno, los que han trabajado con Unix o con Linux, normalmente es así como que lo empiezan ellos a manejar. ¿Sí? Bueno, así te ha tocado, ¿no, Adán? Así como que si ya no manejas la línea de comandos, tú sabes que ya no preguntes. Bueno, de este ya les había dado las copias, ¿no? Creo que a casi todos los que están aquí ya les había dado las copias. Entonces, básicamente, como se ve aquí, aparece igual el usuario. Del lado izquierdo aparece cómo actúa con la interfase gráfica. Con la interfase gráfica, pues actúa a través de clics y mouse principalmente y teclea algunas cosas. En el lado derecho, ¿qué es lo que aparece? Aparece el teclado. En la línea de comandos, pues todo es teclado. Sí hay por allí algunas interfaces gráficas que nos permiten usar el mouse y dar clics en algunas pantallas, pero no es lo común. ¿Sí? Para los que hayan programado en algunas herramientas antiguas como sería FoxBase, había una interfase gráfica para línea de comandos. Sí, pero pero no es lo común. Ahora bien, hay una serie de caracteres especiales. ¿Sí? Los caracteres especiales nos sirven algunos como comodines y para hacer algunas actividades que hasta ahorita no hemos podido realizar o no hemos hecho. Vamos a ver, Alt-F2, si está ahí. Console. Sí, ahí no se alcanza a ver nada. Aquí está, ese ya se ve un poco mejor. Ahí lo ven un poco mejor. Control F. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los primeros comodines, es el signo de interrogación. ¿Sí? El signo de interrogación sirve para decir, para reemplazar a solo un carácter. Cuando nosotros hemos dado ls, por ejemplo, a asterisco, quiere decir todo lo que empieza con a, no importa que después existan el número de caracteres que sean. Cuando le ponemos un signo de interrogación, quiere decir que solo estamos reemplazando a un carácter. Solamente puede ser uno, el que sea. Y todos los demás deben de venir como los pongamos. vamos a ver un ejemplo que para eso abrí esto. Déjenme ver, ls, vamos a entrar. Okay, ahí hay una serie de archivos, ¿sí? Vamos a dar ls, hasta sin introducción, signo de interrogación, a asterisco. ¿Qué quiere decir ahí? Le estoy dando ls, signo de interrogación, a asterisco. Quiere decir que puede, la letra inicial puede ser lo que sea, la segunda es una a, y después puede ser lo que sea. No importa la extensión. Dando esa forma, solo me detecta dos archivos, que son, no son tres. Uno que se llama cat, ¿sí? La segunda letra es A. Otro que se llama vara, otro nautilus y salida, ¿sí? En todo se cumple esta condición. La segunda letra es una A. Fíjese que hay muchos otros que tienen letras A, ¿sí? Tienen A, ¿sí? Y esos no me los lista. Esta es una forma de usar los comodines. Vamos a seguir. Estos son comodines, son metacaracteres. Como dice ahí la nota inferior, que se ve mejor las notas de ustedes. Normalmente se recomienda que no sean usados como nombres de archivo, porque se puede prestar a confusión, ¿sí? Por ejemplo, si busco que en la quinta letra sea un signo de interrogación, porque yo empecé a crear archivos cuyo nombre es signo de interrogación, no voy a poder ubicarlo, no voy a poder detectarlo, ¿sí? Por esa razón se recomienda. Y los separadores pueden ser los que ocupamos normalmente. No sé si ustedes los ocupen normalmente. Normalmente se ocupan como separadores de palabras los guiones intermedios y los guiones bajos, ¿sí? Aunque es válido en Linux usar espacios entre los nombres, hay mucha gente que prefiere no usarlo porque después es difícil ubicar con espacios los nombres. No sé si ustedes han tenido por ahí que han querido algún archivo de los que han creado, lo han creado con espacios, y después quererlo ubicar y quererlo editar se vuelve complejo porque tiene uno que ocupar los paréntesis izquierdos. Entonces, por eso no se recomienda. ¿Qué seguimos? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Aquí hay diferentes ejemplos de cómo funciona el signo de interrogación o el asterisco. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo quiero copiar estos mismos archivos. Vamos a hacer el comando copy de estos mismos archivos y los quiero copiar al directorio superior. ¿Cómo lo harían ustedes? CP, ok. ¿Perdón? Todos los que en la segunda letra tengan A. Signo de interrogación, A, asterisco. ¿Qué más? Una opción puede ser, le pongo toda la directoria, toda la trayectoria o todo, sí, toda la trayectoria o la ubicación del archivo. Si le pongo toda la trayectoria, sería un direccionamiento, ¿de qué tipo? No. ¿No se acuerdan? Y la contestaron bien en el examen. Bueno, normalmente es más fácil con el relativo. Si solo lo voy a poner en lo que le buscan, si lo voy a poner arriba, ¿cuál decías que era, Adán? Punto, punto. Con punto, punto es como si le estuviera diciendo sube un directorio, ¿sí? Ahorita estoy en vamos a ponerle aquí para que veamos dónde estoy, ¿sí? Es home, R Ponce de León, download, ¿sí? Ahora le ponemos CP, A, asterisco, espacio. Le doy punto, punto. Yo quiero copiarlo a home, R Ponce de León. Diagonal. ¿Dónde me quedó la diagonal? Ah, está aquí. Asterisco. ¿Perdón? el nombre de la carpeta. No hay, ya no hay, con eso ya le estamos diciendo que lo va a copiar arriba. Por eso es el punto punto. Punto punto quiere decir al directorio superior. No sé si con el asterisco funcione. Normalmente se le pone un punto. Con un punto quiere decir en ese directorio. ¿Sí? Normalmente todo directorio que creamos, no sé si eso viene en las notas, todo directorio que creamos en Linux en automático tiene dos archivos. Uno es el punto y otro es el punto punto. El punto punto es como decir el papá. Es el apuntador al papá. Y el punto es el apuntador a ese directorio. ¿Sí? Es como, tiene sus apuntadores de una lista encadenada, ¿sí? Porque normalmente los directorios, bueno, no normalmente, los directorios son una estructura que se maneja a través de listas encadenadas. ¿Sí? Eso lo veo en programación estructurada. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo que no? En programación estructurada había un pilas, colas. ¿En la 2? ¿O en cuál? Ah, bueno, entonces, cuando están en programación estructurada 2, está la pila, la cola, las listas doble encadenadas y las listas bidireccionales. Son de las que me acuerdo así de pura memoria. ¿Sí? O sea, hay muchas otras. Es que en eso se basa, uno entra a trabajar con el sistema operativo y va encontrando las analogías y por qué esas son las estructuras básicas. ¿Sí? Entonces, en este caso es una lista. Una lista, la característica es que un elemento apunta al elemento siguiente. ¿Sí? Y este elemento a su vez apunta al siguiente. Sí, ese es como se va armando la lista, es a través de apuntadores, eso es un directorio. Este elemento apunta al siguiente y este apunta al siguiente. Por eso son el punto y el punto punto, porque en realidad esos son los apuntadores, esos son los primeros dos archivos y por eso son los apuntadores. Ahorita, a ver, vamos a probar como dice Sadán con el asterisco. Nada más que lo encuentre, aquí está. ¿Se omite el directorio? No, a ver. No, no los copió. Creo que a algunos de ustedes les he dicho que una forma de completar rápidamente los archivos o las rutas a las cuales uno está queriendo acceder es con el tabulador. ¿Sí? Es una forma de autocompletar. Entonces yo doy las primeras letras, por ejemplo, de down, ¿sí? Y después el tabulador y me las autocompleto. ¿Sí? Y de esa forma pues teclea uno menos. Si tiene varias que empiezan con las mismas letras, me presenta propuestas, me dice cuál de estas quieres. ¿Sí? Entonces ahora estábamos en qué era, CP. Bueno, y con ¿cómo se llama? Y con la flecha hacia arriba me va mostrando el historial de los últimos comandos, de los comandos recientes. Bueno, ahí le di dos puntos, sería punto punto diagonal punto. Bueno, ¿sí alcanzan a ver? Okay. Y entonces ahora sí LS, y ahora sí, ahí están los archivos. Está el cat, el data, el Nautilus y el salir. ¿Sí? Esta forma de trabajo funciona pues casi con todos los comandos. ¿Sí? Sobre todo los comandos que manejan gran cantidad de archivos. Lo podemos ocupar, por ejemplo, para el comando rm. ¿Sí? El RM también nos sirve, nada más que hay que tener cuidado muchas veces de las opciones que uno le da al RM, porque si uno trabaja como administrador, o aunque uno trabaje con su propio nombre de usuario, pues borra uno archivos. Una desventaja de la línea de comandos en Linux es que de forma nativa no guarda cosas en, ¿cómo se llama? La papelera de reciclaje. ¿Sí? De forma natural, o sea, de forma normal, no guarda cosas en la papelera de reciclaje. Hay programas que uno puede instalar para que lo haga, pero de forma normal, hasta ahorita, como cuando uno instala Linux, no los guarda. Entonces, cuando uno le da borrar, se borró. hay programas para recuperarlos, sí, pero ya es meterse a otro problema. ¿Por qué? Porque si ¿sí se acuerdan que a final de cuentas los archivos son un inodos? Sí, entonces hay programas que nos pueden decir, ah, mira, estos son los últimos inodos que tuviste. Y entonces podemos decir, a ver si ese inodo es mi archivo, y uno va al inodo y ve el archivo, pero ya es navegación más, mucho más compleja. Ok, entonces vamos a terminar con esto. Entonces, de igual forma, si yo quisiera borrar estos archivos, ¿cómo le harían? ¿Cuál sería el comando para borrar solo estos archivos? Es el mismo, ¿no? Ah, perdón. A asterisco. Una opción interesante del comando rm es guión i. ¿Sí? Cuando uno da el guión i, le va a ir preguntando por cada archivo que quiera borrar. Y uno ya dice sí o no. ¿Sí? Borrar el fichero regular, pues ya le digo que sí y que sí. Por cada archivo que vaya a borrar, me va preguntando. ¿Sí? Sobre todo pues, si son muchos archivos y uno no está totalmente seguro de todos, pues bueno, pues así a uno le va preguntando y en esto pues, borro todos, ¿no? Sí, tiene varios. Bueno, todos los comandos tienen diferentes opciones que son interesantes. Miren, ahí le di un doble tabulador y me marcó dos archivos, dos directorios que empiezan con DO, que fue documentos y downloads. ¿Sí? ¿Qué otras opciones tenemos con respecto a los comodines? La siguiente opción que tenemos son los corchetes. ¿Sí? Los corchetes nos dice que podemos, que puede ser una de esas letras, la que querramos. ¿Cómo está? Vean el primer ejemplo, dice LSCA y entre corchetes tiene LMS. ¿Sí? Quiere decir que cualquier archivo que empiece con CA y que la tercera letra sea L o M o S. ¿Sí? Y nos va a mostrar todos esos archivos. ¿Sí? Y por ahí vienen otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podemos dar RM y nos va a poner todos los archivos que empiecen con GSB, JPS en su primer letra, que la segunda letra sea A y que después sea Z, L o M, la tercera letra. Claro que aquí en automático está diciendo que esos archivos solo pueden, su nombre solo puede ser de tres letras. ¿Sí? Para que fuera de más letras tendría yo que ponerle a lo mejor un asterisco al final y ya sería después de la extensión que fuera, ¿no? Vamos a probar primero esos. ¿Sí? A ver, ahí ya se ve. Entonces tengo estos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle LS. A ver, primero, ¿cómo lo había dado? Ahí está. Para seguir trabajando con esos mismos archivos. Yo le puedo dar LS, le voy a dar estas mismas opciones, la única diferencia es que le voy a decir que empiece con C o D. ¿Sí? Que sea que la siguiente sea una A y que después puede tener lo que sea. ¿Sí? Entonces le dije, ¿sabes qué? Debe de empezar el archivo, debe de empezar con C, con D, la segunda letra puede ser una A, ¿sí? ¿Sí? Y de la tercera en adelante, las letras que tú quieras, ¿sí? Así funciona el CD. Aquí tiene otra opción de, que diga el CD, los corchetes. Aquí viene otra opción, que por ejemplo en el caso de números, si nuestro archivo tiene números, podemos darle un rango de números, ¿sí? Por ejemplo, eso es muy frecuente después porque creamos archivos que a lo mejor que son consecutivos de algo y entonces nosotros queremos solo borrar los del 1 al 20 o los del 100 al 200, eso lo podemos checar. Vamos a crear unos archivos. Touch AR1, Touch AR2, Touch AR3, Touch. R1, touch, DR2, touch, DR3, touch, DR4. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestros archivos para probar. Entonces yo le puedo dar un rango. Entonces podría yo decirle del 3 al 4, por ejemplo. Entonces le puedo dar LS, a lo mejor que sea AR, y le doy... vamos a darle mejor del 2 al 4. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Sí? Del AR, nada más que genere esos archivos. Entonces, del AR solo generé archivos del 1 al 3 y del DR generé del 1 al 4. Entonces, volvemos a ver. Yo le dije AR del 2 al 4. Pero, ¿qué pasaría si le diera otra combinación? Vamos a darle, por ejemplo, el asterisco. ¿Sí? Me da AR2, AR3, DR2, DR3 y DR4. ¿Sí? Porque le dije que solo quería los que iban del 3 al 4. Y de forma similar le puedo decir, ¿sabes qué? Lo que quiero es que empiece con lo que sea. Bueno, usted daría lo mismo. Que empiece con A. Que después puede tener una letra, la que sea. Y después puede ir del 2 al 4. ¿Sí? Y entonces ya empieza con A, puede tener una letra, la que sea, y debe ir del 2 al 4. Esas son las diferentes combinaciones que podemos hacer con ese. ¿Sí? ¿Hasta aquí va claro? Dime. ¿Estos mismos comodines los pueden ocupar en DOS? Sí, estos mismos no. En Windows no. En DOS sí. No estoy totalmente seguro de si. El signo de interrogación sí. El asterisco también. Los corchetes también. Esos. Lo de los rangos de los números no sé. Sí. Si en Windows no hay esa opción. Sí, o sea, la interfaz, por eso después, pues, si se dan cuenta, por eso está la de búsqueda y las diferentes opciones, pero en realidad no cubre cosas como esta. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, también le podemos decir que no contenga ciertas letras. ¿Sí? O sea, para eso ocupamos el símbolo especial, ¿cómo se llama? El signo de admiración. ¿Sí? Es lo mismo que se ocupa en C. ¿Sí? Para negar. Sería como el not. ¿Sí? O sea, bueno, sí, o sea, que muchos de estos, pues, les hace mucha analogía con lo que es C. Entonces, para negar, en C ocupamos el not, que es el signo de admiración. Aquí lo mismo. Ahí está LS. El ejemplo 4, un corchete que abre, un signo de admiración y después dice TC y el corchete que cierra. ¿Sí? Eso quiere decir que no, la primera letra no puede ser T y no puede ser C. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo. Le podemos decir, a ver qué tengo aquí, le puedo decir LS. Le puedo decir que la primera letra no sea cuál, la D. ¿Dónde está? D. Y después lo que sea. Entonces ahí no me lista ningún archivo que empiece con D. ¿Sí? A ver, le podemos dar aquí L para que se vea más claro, ¿no? Ahí aparecen los archivos y no me aparece ningún archivo que empiece con la letra D. Yo igual le pude haber puesto que no empiece con la D, y qué les parece que no empiece con la D y que no empiece con la A. ¿Sí? Entonces es desde aquí. ¿Sí? Son estos. ¿Sí? Y ninguno de esos empieza con D ni con A. ¿Sí? O sea, claro, este tipo de opciones para un digamos, para un usuario pues, de todos los días no son así como que, pues, ¿para qué me sirve, no? Normalmente este tipo de opciones la usa quien va a administrar un servidor, quien va a administrar un sistema operativo, ¿no? El que está en el, que es el encargado de sistemas al que le hablamos por teléfono siempre para decirle, ya se me trabó mi computadora y no funciona y el mouse ya no sirve, ¿no? Como, creo que ustedes, no les platiqué que alguna vez a mí me hablaron de, estaba yo en soporte técnico y me hablaron para decirme que la, ¿cómo se llama? Que la charola para el café ya se había roto. Yo dije, la charola, le dije, sí, estás hablando de soporte técnico, sí, la charola para el café ya se rompió. Le dije, ¿cómo que la charola para el café? Le dije, no, esto es en mantenimiento. No, es que es de la computadora. ¿Su computadora traía una charola para el café? Sí. Y ya después, sí, dice, ya no tengo dónde poner mi café. Eso era lo preocupante, ¿no? Que no tenía dónde poner su café. Y ya después de que nos aventamos un rato de estar platicando, pues bueno, pues voy a tu lugar, ¿no? Afortunadamente era en el edificio, ya subí varios pisos, ya ahí voy. Y pues, ¿cuál es la charola para el café? Y dice, no, pues esta, y que le aprieta el botón para expulsar el CD, y esa era la charola para el café, y efectivamente estaba rota. Por eso no sé si alguno de ustedes estaba por ahí, soporte técnico, te dice mucho, ¿a dónde vas? Pues a sacarle el dedo del teclado a algún usuario. ¿Por qué? Pues porque un dedo no cabe en un teclado, pero los usuarios siempre encuentran la forma de meterlo. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya con eso agregamos todas las combinaciones. Y este es el pequeño resumen de qué significa cada cosa, ¿sí? ¿Para qué son los corchetes? Que el signo de admiración es la negación. ¿Cómo ocupamos el signo de interrogación? Y que estos son en realidad los comodines. Se ocupan mucho para el LS, se ocupan mucho para el RM, para muchos comandos donde manejamos gran cantidad de archivos. ¿Sí? Lo siguiente. Yo siempre les he hablado de salida estándar y entrada estándar. ¿Sí? Regresamos lo mismo, cuando programamos en set, pues es claro, ¿no? O sea, printf, pues se va a la salida estándar. Normalmente la salida estándar es el monitor. Esa es la salida estándar. Si queremos cambiarlo, pues tenemos que hacer algo dentro del programa para que la salida estándar sea papel, por ejemplo, o algún otro medio. Lo mismo la entrada estándar, siempre es el teclado. Entonces aquí vamos a ver algunas formas de modificar esa salida estándar y esa entrada estándar, sobre todo para que sean archivos. ¿Sí? O sea, muchas veces pues, yo agarro y le doy un LS, pero ¿qué pasa si yo soy administrador y quiero ver a determinada hora, en determinado directorio, cuáles eran los archivos que estaban procesando en ese momento, ¿sí? Porque a lo mejor entra el proceso, procesa el archivo y después lo borra. Yo quiero saber si salió la nómina, si salieron los registros de nómina y estaban ahí, y a lo mejor no se imprimieron por alguna otra razón. Entonces hay diferentes archivos y bitácoras que uno puede crear automatizando el sistema. Por eso es que muchas veces la salida estándar es más conveniente mandarla pues a un archivo o recibirla de algún archivo, ¿sí? Normalmente cuando voy a modificar la entrada estándar, quiere decir la forma en la cual un comando recibe órdenes, ocupo el símbolo de menor que, ¿sí? Y se conoce como el 1. Cuando quiero modificar la salida estándar, que quiere decir a dónde me manda el resultado un comando, cuando yo le doy LS, el comando me manda el resultado a la pantalla, yo quiero que me la mande un archivo, ocupo el mayor que. Y a continuación le doy el nombre del archivo. Quiero modificar la del error estándar, ¿sí? El error estándar, ¿qué quiere decir? Pues que a veces que nos marca por ahí algún errorcito de que no encontró determinado archivo, pues también quiero que ese error me lo mande un archivo, porque normalmente no, el error no te lo manda. Te manda el resultado del comando, pero no te manda si hubo error con el mismo, ¿sí? Bueno, aquí el ejemplo que venía, pero pues yo no tengo el comando mail instalado aquí. Pero vamos a hacerlo rápidamente con el RM. Vamos a ver, control F1, 2, aquí está. cuando yo les estaba dando ¿sí? Ahí le estoy dando y me están dando los archivos, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero borrar esos archivos, ¿sí? Lo mismo, vamos a borrarlos, como lo hice hace rato. ¿Sí? Ahí está esperando algo del teclado. Es una entrada estándar. ¿Sí? Y yo por el teclado le voy a decir que no, que no, que no y que no. Pero yo esta respuesta, yo puedo automatizarla. Y puede darse a través de un archivo. ¿Sí? Vamos a crear un archivo. Cat. Ahí está. Bueno, ahorita vamos a ver cómo eso. El comando cat lo hemos usado normalmente para ver el contenido de un archivo. Pero también si yo lo doy de esta forma, estoy redireccionando su salida a un archivo. ¿Sí? Por eso está el mayor que. ¿Cuál es su salida del comando cat? Fíjense cómo le doy enter y se queda esperándolo. ¿Sí? Está esperando que yo le teclee algo. Entonces yo ahí le puedo automatizar la entrada. ¿Con qué? Con nos. Con n. Vamos a ponerle n. N, ¿cuántos serán? ¿Cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. ¿Sí? Lo terminamos con control D. Y ahí en automático, bueno, ahí ya tengo un archivo que se llama comando. Ahora sí puedo ver su contenido. ¿Sí? Cat comando y es un archivo que tiene cuatro N's. Ahora voy a darle el RM que tengo aquí. Pero le voy a decir que la entrada, la forma de que va a esperar datos este comando que yo acabo de teclear, no va a ser del teclado, ¿sí? Sino del archivo, y el archivo le va a contestar N en automático. Ahí está, más o menos se alcanza a ver, o sea, me dijo borrar el fichero regular, cat SN, y recibió la primera entrada del teclado. Es dependiendo de lo que necesite, si es carácter por carácter. Sí, si necesito un carácter, pues tengo yo que poner dos. Si necesito un enter, tengo que poner el enter. De esa forma puedo automatizar las respuestas a un comando que yo esté dando. Bueno, y lo podemos verificar ahorita con el ls. ¿No está? Ahí está. Y ahí siguen los archivos. ¿Puedo yo decidir borrar uno? ¿Cuál podemos borrar? El cat. Vamos a borrar lo que es el primero, ¿no? Entonces puedo darle nano comando. Hay muchos editores no visuales que manejan normalmente los administradores de un servidor. Normalmente se acostumbran los no visuales porque un servidor normalmente no tiene instalada interfase gráfica. Es una medida de seguridad porque al tener interfase gráfica necesita abrir ciertos puertos del sistema y hay ciertas funciones de seguridad que tendría que controlar. Y la otra razón, pues es también por rendimiento. Si uno instala una computadora solita con DOS, vuela. ¿Sí? Pero si uno le instala Windows, se cae. Y lo mismo ocurre con Linux, ¿sí? No, Linux no es diferente en ese aspecto. Uno le instala nada más la línea de comandos y la computadora vuela. ¿Sí? Si uno le empieza a meter la interfase gráfica, pues son programas adicionales que consumen muchos recursos. Entonces vamos a ponerle yes, del, esto es control. Aquí abajito, a mí me gusta este editor porque abajito normalmente uno lo hace para hacer dos, tres cosas. Entonces es muy difícil estarse aprendiendo todos los comandos de cada editor. Entonces normalmente en la parte inferior me va diciendo, ¿sí? Me va diciendo que control O es guardar, control J es justificar, control W es buscar, ¿sí? En este caso, ya una vez que lo guardé, es control X, es para salir. Y entonces ahora otra vez lo voy a dar RM y le voy a decir que la entrada estándar es el archivo comando. ¿Sí? Y ahí le contestó y debemos de tener un archivo menos. ¿Sí? Ya no está el archivo cat. ¿Sí? Entonces se le contestó, recibió la entrada del comando que le dijo, ¿sabes qué? Bórralo. ¿Sí? Cuando lo pongo así, estoy redirigiendo la entrada estándar. ¿Sí? Vamos a seguirle. Ahí está el ejemplo con mail. Y aquí está que podemos redirigir la salida estándar. Esto también es muy útil. Bueno, yo lo uso mucho, por ejemplo, para generar mucho uno bitácora, ¿sí? Uno tiene programados que a determinadas horas se ejecuten ciertos programas de mantenimiento. Uno hizo ahí todos los comandos, pero uno quiere saber cómo resultó o si se ejecutó o no. Entonces uno quiere que al final el comando, pues a lo mejor escriba un resultado de qué fue lo que ocurrió o que nos muestre la salida de cómo quedaron los archivos. Entonces, por ejemplo, aquí viene el ejemplo. Le da ls mayor que a un archivo que se llama ls salida. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Entonces yo le doy ls mayor que, ¿dónde está mayor que? Salida. ¿Sí? Y vamos a verla ahora, sí, salida. Si se dan cuenta, yo le di ls y no me mostró nada en la pantalla. ¿Sí? Porque es lo mismo, la salida estándar que da la pantalla, ahora la mando a un archivo. Si no, no es necesario que exista el archivo, lo crea. Y ahí están todos los archivos. ¿Sí? Esto después lo puede tomar un programa, por ejemplo, y procesar esos archivos para algo. Sí, es uno de los usos más frecuentes. Uno le da un ls a un directorio que tiene ciertos archivos y entonces eso le quiere decir que esos archivos sirven para algo. ¿Sí? Para analizar, por ejemplo, bitácoras o logs, o pues así se analizan también los keyloggers. No sé si alguien ha tenido la necesidad de instalar keyloggers o algo así. Pues bueno, en las compañías hay veces que se instalan keyloggers y esa es una forma de analizarlos. ¿Sí? O sea, uno agarra, selecciona los archivos y después un programa toma los archivos y los van recorriendo y analizando. Por ejemplo, si yo le doy ls como lo habíamos venido dando, ¿sí? Le damos este signo de interrogación a asterisco. ¿Sí? Otra vez le doy cat salida y noten cómo ahora solo son, ¿qué? Son cuatro archivos. ¿Sí? Incluyendo salida mía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le doy mayor que, el archivo, si existe, se borra. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre si le doy dos veces así? ¿Sí? Si el archivo existe, le agrega. ¿Sí? Ahí viene en las notas, ¿eh? No. Tampoco piensen que no lo apunté, si está ahí en las notas. Entonces ahí está cat salida. Ahora tiene ocho archivos, ¿no? Se agregaron los archivos que le hacían falta. El cat no solo sirve para eso, ¿sí? O sea, puede ser muy útil, por ejemplo, también se pueden unir archivos de audio y de video. Es una forma pues, más o menos fácil de hacerlo. Sobre todo si uno más o menos está familiarizado. Déjenme ver si aquí lo tengo, CD, documentos. Documentos, multimedia. A ver. No. Ah, no, aquí no está. Está en otra máquina. Entonces, no. Bueno. Entonces, hasta ahí la salida estándar y la entrada estándar. ¿Sí? ¿Ok? No voy muy rápido. ¿Qué más dice? Hay una tabla de descriptores, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Que nos va indicando si la salida estándar o la entrada estándar se han cambiado y a dónde se han cambiado, ¿sí? STDIN es entrada estándar. La salida estándar es STDOUT y el error estándar es STDR, ¿sí? Ya no, nada más importante. Ah, la explicación del comando cat que ya se las di. Sí, normalmente uno hace cat. Cat, nombre del archivo, nos muestra el contenido del archivo. Bueno, siempre cuando se trate de un archivo secuencial. Bueno, los archivos ejecutables y los archivos de Word y todo eso también nos va a mostrar, pero va a ser algo que no vamos a entender. ¿Sí? Si le damos cat mayor que un nombre de archivo, va a crear un nombre de archivo. ¿Con qué lo va a crear? Con lo que tecleemos en ese momento. ¿Sí? Ahora, el error estándar, ¿sí? Vamos a crear dos, vamos a crear un pequeño archivo. Vamos a ir control F2. Voy a crear un pequeño archivo como marca el ejemplo para que se parezca un poco. Ahí ya tenía una, sí, ya tenía. Vamos a verlo. Para volver a repetir. Uno, dos, tres, control D. Sí, ahora sí. ¿Sí? O sea, tengo un archivo que se llama tema 1. Ahí lo acabo de crear, tiene 1, 2, 3. Tiene otro archivo que se llama tema 2. ¿Sí? Este archivo no existe. ¿Sí? Entonces voy a darle como marca aquí el ejemplo, cat tema 1, tema 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que marca? ¿Sí? Cat. ¿Sí? Me marca el primer archivo y después dice cat tema 2, no existe el fichero o el directorio. ¿Sí? Ese es un error. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo capturar ese error o ver dónde guardar ese error? Nos dice allí en la parte inferior, nos dice, ¿sabes qué? No estoy avanzando. Ahí está. Nos dice, mira, ¿sabes qué? Le das el comando y después que termine el comando, das un 2. ¿Por qué el 2? Si se dan cuenta, ahorita vimos que el stdin era 0, el stdout es 1 y el stdr vale 2. ¿Sí? Entonces le das 2, un mayor que, deben de estar juntos. ¿Sí? Y después le das el nombre de un archivo de error. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Está. Chatema 1, 2. Mayor que y el nombre de un archivo de error. Error. ¿Sí? Fíjense cómo en automático de la salida estándar, ¿sí? Que es la pantalla, ya no me marcó el error. Ya no me marcó el error porque lo mandó, lo redireccionó. ¿A dónde lo redireccionó? Pues al archivo. ¿Sí? Y ahí le doy cat error y ya me aparece allí el error. ¿Sí? Ahorita estamos viendo todo esto porque más adelante cuando entremos exactamente a la programación todos estos los vamos a ocupar. Después seguimos. Ok. Y aquí está el último ejemplo. Yo también puedo redireccionar la salida a dev null, ¿sí? Ese es un dispositivo que genera el sistema en automático y que, ¿qué quiere decir? Pues como su nombre lo dice, mándalo a la nada, ¿sí? Ni va a salir en un archivo, ni va a salir en la pantalla, simplemente no va a aparecer. Y hacemos la prueba, dev null, ¿sí? Lo mismo, no apareció nada, ¿sí? No aparece nada en la pantalla, no aparece el error, mi salida sale limpia. Es una forma de controlar los errores, sobre todo en este tipo, en el control de los procesos, ¿sí? ¿Dónde les puede ser muy útil? Bueno, es que esto mismo, cuando uno trabaja programa en C++ o en Java, todos estos pues son system commands que uno puede invocar desde el lenguaje de programación. seguimos, perdón. Aquí ya viene la explicación, ¿sí? No debe haber espacios entre el 2 y el mayor que. ¿Sí? De esa forma se entiende que queremos mandar el error estándar, lo queremos mandar a algún lado, ¿sí? El archivo def null es un archivo donde se pueden redireccionar los datos y no se almacena en ningún lado, se manda a la nada. Ah, bueno, ya y viene otra vez cuáles son los descriptores de archivos, ¿sí? El 2, que es el de las letras amarillas, dice cambiado. ¿A dónde fue cambiado? A def null. ¿A dónde lo mandamos? El error estándar. Ahora, viene otro ejemplo. ¿Podemos tomar un archivo de comandos de entrada y después, ¿cómo está esto? Sí, podemos tomar el archivo de comandos de entrada y podemos mandar el error estándar a otro lado. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿dónde está? ¿Cómo para qué te puede servir? Pues haz de cuenta que tú estás en un proceso de comandos, ¿sí? Entonces tú quieres automatizar la entrada y que, por ejemplo, borre todos los archivos. Pero si no encontró los archivos que tú estás necesitando, ¿sí? Quieres que el error te lo mande a otro lado y que tú puedas ver, ¿sabes qué? Es que esos archivos no existían. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde puede ocurrir eso? Vamos a borrar estos archivos. Vamos a seguir actuando aquí. RM, le puedo decir que... Ah. Lo que sea, asterisco. Es lo mismo. Vamos a suponer que yo tenga algo así. ¿Cómo se llama nuestro archivo de entrada? Comando. Yo puedo tener esto como archivo de entrada. ¿Sí? Le estoy diciendo al comando que nosotros habíamos visto antes, que tiene un archivo de entrada, ¿sí? Que se llama comando. Y que el error me lo manda a error 2, si es que hay, si es que hubiese un error. Acabó de forma normal. Y ya le doy chat al error 2 y me dice no se puede borrar, no existe el fichero o el directorio. ¿Sí? Entonces se pueden combinar de diferentes formas los direccionamientos de entrada y de salida. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Bueno, debemos de tener mucho cuidado con el orden en el cual se da, ¿no? Debemos de estar ciertos de qué se debe de hacer primero y qué se hace después. Normalmente vienen en el orden, ¿no? Primero es va a procesar los comandos de entrada de datos. Siguiente va a procesar los comandos de salida de datos. Y tercero va a procesar los errores. ¿Sí? O sea, si yo agarro y le digo el primero, vamos a ponerlo aquí. Si yo en lugar de darle así, le doy 2 mayor que error, dependiendo del comando que yo esté trabajando, no sé, en este caso, pudiera no procesar de forma correcta. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí sí me va a procesar. En este caso se procesó de forma correcta. Sí. Pero debemos siempre de cuidar que sea ese el orden. depende muchas veces del comando y de lo que yo esté dando, pudieran ser los resultados inesperados. Es como en la programación, ni más ni menos. Y uno de pronto dice, pues, ¿dónde está el error? Pues simplemente es en el orden, a lo mejor en que guardaste los elementos en una matriz, y por eso no está funcionando. Exactamente aquí lo mismo. Entonces siempre se recomienda por eso. Primero todos los archivos de comandos de entrada, después todo lo que yo quiero sacar, y al último el error, para evitar posibles conflictos. Ahora vamos a tuberías. Sí, yo no sé, creo que también en programación lo están viendo, en programación estructural lo ven y en Java también lo ven, ¿sí? Una tubería nos permite que el resultado de un comando se le pase a otro, ¿sí? Eso como, ¿para qué nos sirve? Vamos a ver, pues allí está, miren, por ejemplo, ahí viene el ejemplo, dice, viene comando 1, la barra vertical es la que nos implica tubería, ¿sí? El único prerequisito, bueno, el prerequisito es que el comando, por ejemplo, en este caso, el primer comando mande su salida a la salida estándar, ¿sí? Y que el segundo comando tome su entrada de la entrada estándar. Aquí da un ejemplo, ¿sabes qué? LS, word count, palabras, ¿sí? Vamos a ver qué equivale. Y dice que equivale, ¿no? Es como yo, si yo les diera, ¿sabes qué? LS mayor que temporal. O sea, el resultado de LS, mándalo a un archivo que se va a llamar temporal. Y después cuenta lo que da temporal. Y después borra temporal, ¿sí? Nos estamos evitando la creación de ese archivo, por decirlo así. Vamos a ver, ls, nada más que encuentre dónde está, ahí está. ¿Sí? Sí, ahí por ejemplo me está diciendo las palabras, ¿no? Yo le puedo decir que me cuente las líneas, son 20. ¿Sí? Sí, sls con esa opción me está contando el número de archivos que hay en el directorio. ¿Sí? Si yo le doy ls, pues deberían de ser 20. No, a ver, son 2, 4, 6 por 3, 18, y 2 son 20. ¿Sí? ¿Sí? Estoy dándole un ls, es como si yo le hubiera dado un ls, eso se hubiera mandado un archivo, y después ya el archivo le digo, cuenta las líneas. ¿Sí? Y las líneas son el número de archivos que tiene ese directorio. No sé si queda claro. ¿Sí? Otra opción, a ver, aquí funciona el grep. Grep. Oh, sí. Así es. El grep, ese no es un comando propiamente de C, de Linux, aunque ya casi en todos los Unix se ocupa, es un procesador de textos. El grep lo único que hace es, en un archivo me busca todas las palabras que coincidan con un parámetro que yo le di. Y tiene muchas otras opciones y comodines, como se podrán imaginar. La más sencilla es esa, búscame grep, búscame algo que sea con OFI. Entonces yo le estoy diciendo que en mi directorio me busque algo que sea con OFI. ¿Sí? Bueno, ahorita lo ocupo porque es el más sencillo, pero yo le puedo decir, búscame algo que sea, ¿qué más? ¿Free? Sí, entonces me busca el único archivo que tiene ahí, free. Si yo le dijera, búscame uno que tenga un 2, ¿sí? Que está haciendo es como si fuera un ls y después al comando grep viene la salida, me busca todo lo que tenga un 2, no importa dónde lo tenga. Donde lo encuentre, ahí está. Hay varios parámetros ahí de grep que se le pueden dar. Lo que pasa es que yo le di ls, pero yo le pude haber dicho, a ver, ¿sabes qué? Ls, diagonal, sí, vamos a suponer que... ¿Perdón? Home. ¿Sí? Y después le doy aquí, grep 2. No me lo hizo. Ah, porque lo tengo que dar en R, ¿no? O sea, buscó desde home hasta abajo cualquier archivo que tuviera un 2. ¿Perdón? R es recursivo. El primero que le di que fue este, nada más buscó a nivel de home. ¿Sí? Cuando yo le di el menos R, le dije home y todos los subdirectorios que tenga. ¿Sí? Es como el, bueno, más o menos como el concepto de recursividad en programación, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces por eso me da, buscó en todos los directorios, todos aquellos que tuvieran este 2, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. ¿Y qué más? Controles a uno. ¿Qué más? Eso ya lo hicimos. Viene el comando pi. ¿Sí? El comando pi nos sirve cuando queremos hacer todo esto, pero de todos modos queremos conservar la salida en un archivo. ¿Sí? Vamos a verlo con él. Como viene aquí con el ls. LS y prueba dir no sé qué hace sí, me sigue marcando el mismo número, o sea, me cuenta igual los archivos, son 20. Pero ahora yo le puedo dar un cat a prueba, es un archivo que me generó temporal y tiene los 20 archivos. ¿Sí? Sí es para lo que sirve, ¿sí? O sea, sí quiero generar un archivo y quiero que se conserve. Estoy como que ejecutando los dos comandos a la vez. ¿Sí? Yo quiero por alguna razón un archivo de prueba. Ok, ya está aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? En C, para ejecutar varias instrucciones a la vez es con coma, ¿no? En el C que están manejando ustedes es con coma, ¿sí? Bueno, aquí, bueno, igual para procesar varios comandos, aquí lo que ocupamos es el punto y coma, ¿sí? Por alguna razón, bueno, por hacerlo más económico, si no está hablando enter y enter y enter, pues a lo mejor quiero procesar varios comandos a la vez. Entonces, pues los puedo hacer, en lugar de dar date, enter, pwd, enter, pues puedo darlos juntos, ¿sí? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Date, pwd, es lo mismo que date, punto y coma, pwd, ¿sí? Y le puedo poner, pues los que quieran, ¿no? Ahí no hay límite. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí, en el orden en que tú los pongas es como aparecen ahí. En este caso, como se dan cuenta, no ya no es el caso de que quiero pasar el resultado de un comando a otro y que a la vez haga otra cosa, ¿no? Aquí simplemente quiero procesarlos, entonces no hay ninguna relación entre ellos. Yo los puedo poner en el orden que yo quiera, ¿sí? Esto, por ejemplo, ¿dónde se usa mucho? Pues, otra vez para programar. A lo mejor si estás trabajando con la línea de comandos, pues es totalmente... ¿Para qué vas a ocupar eso, no? Mejor le doy date, enter, y le doy pwd, enter. Pero, o sea, a lo mejor si tú estás programando y estás haciendo un script, si te interesa, sabes que voy a dar varios comandos, pues los doy en una sola línea y no tengo 10 líneas de programa, ¿no? Tengo una sola línea que haga todo. Ese es como que la razón de ser de este. Continuación de línea, hay veces que, y lo mismo, las líneas pueden ser muy grandes, lo mismo que ocurre, que nos puede ocurrir en C, ¿no? En C el terminador, pues por excelencia, pues es el punto y coma. En C o en Java, el terminador es el punto y coma. Aquí lo que ocurre, igual si estoy haciendo un programa, pues a lo mejor la línea es muy grande, sobre todo porque si estoy programando en Bash, ¿sí? Pues como se darán cuenta, pues la pantalla pues es más caben menos caracteres en la pantalla. Ese es el punto. Entonces yo quiero continuar mi línea de comando. ¿Y cuál es la forma de continuar mi línea de comando? Con la diagonal invertida. Simplemente pongo la diagonal invertida y en automático me va a aparecer lo que se conoce como el prompt secundario. El prompt secundario normalmente es el mayor que. Vamos a verlo. Yo le puedo dar, por ejemplo, L, la diagonal invertida, y justo después de dar la diagonal invertida, doy un enter. ¿Sí? Aparece el prompt secundario. Bueno, ahí medio se alcanza a ver, es un mayor que. Entonces ya ahí le doy S, enter, se completa el comando. Sí, ese es simplemente lo que pasa. Lo mismo puede ocurrir si le doy LS, que diga, ¿cómo lo estamos poniendo? Pongo la diagonal invertida, está esperando, le doy el asterisco. Bueno, en este caso no existe ficha del directorio, pero hasta que yo le dé el enter se completa el comando. Eso me permite tener comandos que ocupen más de una línea. Lo mismo, ¿para qué puede ser útil? Pues si estoy haciendo un programa. Si estoy trabajando en la línea de comandos, pues no, yo puedo hacer la línea tan grande como quiera, no me causa ningún problema. Es importante considerar esto. El mayor que en este caso es un prompt de continuación. ¿Sí? No confundir con el mayor que cuando estoy direccionando la salida a otro, ¿sí? No tiene nada que ver en este caso, ¿sí? Una cosa es cuando yo le pongo mayor que para mandar la salida estándar a un archivo, y otra cosa es cuando me aparece el prompt de continuación, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Así es, por ejemplo, ahí es un prompt de continuación el mayor que. Y aquí es un pequeño resumen, ¿sí? Más o menos lo que vimos comodines, vimos cómo seleccionar que tenga varias letras al inicio, que tenga al final, que maneje rangos. Podemos redireccionar la salida estándar de un comando, podemos redireccionar la entrada estándar de un comando, podemos ocupar tuberías. Las tuberías también se conocen en inglés como pipes. ¿Sí? Muchas veces cuando lo ven en programación lo ven más como pipes que como tuberías. ¿Qué quiere decir una tubería? Que el resultado de un comando se pasa al siguiente o se puede pasar a un siguiente. El comando T normalmente nos sirve para guardar un archivo. Tienen aquí, esto se los voy a poner de tomos en la, ¿cómo se llama? En la práctica. Variables shell. ¿Cómo vamos? Uy, vamos bien. ¿Cómo maneja todo un sistema operativo basado en Unix? Bueno, también en DOS. Para los que han tenido oportunidad de programar, han entrado al command.bat o al config de Windows, ¿no? Al command.bat, ¿sí o no? ¿No? Al registry. ¿No? ¿Nunca han hecho pasar un software como original? Entrando al registry y modificando ese tipo de cosas. Bueno, los sistemas operativos normalmente, pues hay que considerar, uno tiene que verlos como, a final de cuentas, que son programas, ¿sí? Entonces, como un programa, hay ciertas variables pues que son de, solo se ocupan en el entorno en que fueron creadas, ¿no? Como lo han visto, bueno, los que ya vieron C o Java, pues ¿dónde es útil una variable? Pues en el entorno en que es creada. Si yo la creo adentro de una llave, pues es válida dentro de esa llave. Si yo quiero que actúe dentro de otra llave, pues tengo que hacerlo de alguna forma explícita, si no nada más es válida en eso. Pero hay variables que yo puedo tener que son de forma globales, ¿sí? Puedo tener variables que pueden trabajar para varios programas a la vez, ¿no? Lo mismo ocurre con un sistema operativo. Tiene ciertas variables, ¿sí? Que están ahí predefinidas y que son con las cuales trabaja. De hecho, con algunas de ellas hemos nosotros estado trabajando. Cuando nosotros le damos PWD, lo que hace el sistema operativo va a buscar el valor de una variable que le dice cuál es nuestro directorio de origen o en el que estamos trabajando. O lo mismo ocurre cuando le decimos cuál es nuestra casa, nuestra home. ¿Sí? Va y busca en una variable qué es lo que está dando. Y de la misma forma nosotros podemos guardar valores para variables en el sistema operativo. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Ahorita vamos a empezar a ver cómo son estas variables y cómo es que trabajan, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues variables que se definen en el entorno de trabajo, las que ya trae el sistema operativo que podemos cambiar. Sí, por ejemplo, cosas como el prompt que nos está mostrando puede ser modificable. Yo varias veces he entrado a modificarlo, pero sí le tienes que estar ahí a prueba y error, porque se mueve aquí, mueve acá, mueve allá, y te va haciendo cosas después bien raras, ¿no? Cuando usamos comillas dobles, cuando usamos comillas simples, cuando ocupamos la diagonal invertida, y cómo se sustituye un comando, ¿sí? O sea, yo puedo inclusive guardar resultados de comandos en una variable. Y después decirle, ¿sabes qué? Escribe el resultado de esta variable. ¿Para qué me puede ser útil? Pues otra vez para un programa, ¿no? Yo guardo un valor temporal y en base a ese valor temporal ya sé que más adelante en el programa puedo hacer algo con él. Por eso es que el lenguaje de control de comandos de Linux es muy completo, porque inclusive puede manejar este tipo de cosas como variables. DOS las maneja, pero solo las puede manejar de forma interna. ¿Sí? Tiene algunas variables fijas que son ya del sistema operativo que uno puede usarlas y tiene algunas otras variables que uno puede trabajar de forma interna, pero normalmente no las puede uno exportar, ¿sí? O sea, usar en otros programas. Hay diferentes variables, ¿sí? O sea, aquí nos van diciendo, normalmente una variable dentro de Linux la identificamos con un símbolo de peso, ¿no? Un símbolo de moneda, ¿sí? Entonces hay una variable que se llama pesos home que tiene el valor del directorio. Y hay otra variable que se llama pesos term que, por ejemplo, nos dice la terminal o el emulador de terminal. Como les decía yo, cuando nos conectamos a Linux, ¿cómo tenemos que verlo? Aunque sea una computadora, ¿sí? Y que esté trabajando de forma local. De todos modos, Linux siempre fue pensado desde su origen para atender a más de una computadora a la vez. Entonces lo que tiene es un servidor. Y entonces ese servidor atiende muchas terminales. Entonces, cuando yo me conecto con una terminal, cuando entro a la línea de comandos, estoy emulando una terminal que se está conectando a un servidor. ¿Sí? Es poco más o menos lo que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Sí? Está ahí el servidor, que es Linux, y todos nos conectamos a través de Telnet, y estamos emulando como si fuera una terminal y se conectara a un solo servidor. Eso es como trabajábamos antiguamente, pero así trabaja normalmente en las grandes compañías que tienen un servidor, uno o más servidores con Linux, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros los valores de las variables? Vamos a entrar. Hay un comando que yo creo que en algunas prácticas venía, que yo le puedo decir echo hola mundo, ¿sí? Y me aparece el letrero hola mundo. Normalmente se dice que el echo es cuando algo que yo escribo en la computadora lo recibe y me lo contesta, ¿sí? Es el echo de lo que yo hago, simplemente. Por eso muchas veces cuando no nos aparece el password, hay quienes acostumbramos a decir, nada más es que no tiene echo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos escribiendo no nos lo está regresando la computadora. Yo quiero ver el valor de una variable. Le doy echo pesos y el nombre de la variable, que es home. Entonces ya me dice echo pesos home, me dice que la casa o el directorio origen de la cuenta con la que yo estoy trabajando es home r.cdleo. Me da la ruta completa. ¿Cuál otro ejemplo trae aquí? El pesos term. Echo pesos term. Me dice que la terminal que yo estoy emulando se llama xterm. Y el path, vamos a hacerlo así. Path no me dio nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito en minúsculas, ¿sí? Al igual que que bueno, que C o que ya va de diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Sí. Mucha gente la acostumbra conservar. ¿Dónde está? Ahora sí, se la doy con mayúsculas y me dice el PAS. El PAS normalmente es donde va a encontrar los programas que yo uso. O sea, cuando yo doy un comando, por ejemplo, doy un ls, con minúsculas, cuando yo doy un ls, va y lo busca primero en usr local bin. Ve si ahí está el comando. ¿Sí? O sea, el que le va a decir qué hace ls. Si no, va y lo busca en usr bin. Si no, va y lo busca en bin. Y si no, va y lo busca en usr games. Yo puedo modificar ese path. Yo puedo tener más lugares donde busque comandos, ¿sí? Eso es muy útil. Por ejemplo, en bueno, los que trabajan con niños, pues ya saben que si uno baja algo ajeno a la instalación normal del sistema, uno agarra y dice, ay, este programa está muy bonito, yo lo quiero instalar en mi Linux, pero no forma parte de la instalación, lo va a instalar normalmente en el directorio OPT. En el directorio OPT se instala lo que no está en la instalación, y entonces uno agrega al path el directorio OPT y donde esté el binario. Los que estén programando en Java o hayan programado en Java ya saben que esta es una variable de entorno que se llama path también, y para programar en Java muchas veces la tienen que modificar para agregar las bibliotecas que ocupa uno en Java y en C, o sea, lo ocupan, bueno, no solo en Linux, ¿no? En DOS se hace para agregar las bibliotecas que va a ocupar Java o agregar las bibliotecas que va a ocupar C o C++. Siempre tiene uno que modificar este tipo de variables de entorno. Bueno, ya le puedo dar ls y va y busca el comando ahí. Esa es la forma en la cual los ejecuta. Lo mismo ocurre en DOS. Cuando uno le da un dir, va y busca en un path, en una trayectoria específica, dónde está el ejecutable de ese comando para poderlo ejecutar. Así es como funciona. ¿Sí? No es como que magia, como que le da uno dir y ya salió de la nada. Busca ahí. Si hay un seguro en Windows, uno lo busca y hay un dir.exe. ¿Sí? Y ese es el ejecutable del dir. Es un programa. ¿Qué más? Al final dice, como una convención, los nombres de variables que cree el usuario son escritas con letras minúsculas, ¿sí? Si se dan cuenta, casi todos los comandos vienen con letras minúsculas. Los comandos de Linux son con letras minúsculas. En Linux sí hay diferencia entre minúsculas y mayúsculas. En DOS no, es lo mismo. ¿Sí? Vienen una serie de variables predefinidas, ¿sí? Uno puede conocerlas como con el comando set. Entonces podemos dar set y aparecen ahí un montón de variables, ¿no? Fíjense, viene la PS1, PS2, PS4, PWD, Session Manager, ¿sí? El Shell. El Shell es el programa por medio del cual yo me voy a comunicar con el sistema operativo, con el kernel directamente, que en este caso es el bin bash, ¿sí? La gente de Process ID de la gente SSH, ¿sí? El agente SSH, yo también tengo aquí jalando un servidor SSH, ¿sí? Para conectarme de forma remota. Y ahí está, ese es el nombre. El UID es el User ID, es el número con el que me identifique el usuario, el nombre del usuario con el que entré, ¿sí? Son todas las que yo tengo. ¿Sí? Con el comando set puedo ver todas las variables y puedo modificarlas también. O sea, como usuario hay ciertas variables que yo puedo modificar. ¿Sí? Nada más que no se recomienda que, por ejemplo, creo que el usuario no lo puedo modificar, por ejemplo. ¿Sí? O sabemos cómo hacerlo. Aquí aparecen algunas de las variables más importantes del sistema, ¿sí? ¿Dónde define todo esto el sistema? Vamos a ver aquí. Déjame ver si está aquí. Normalmente en todas las distribuciones de Linux, en el directorio A, creo que ya se los había dicho, un directorio es oculto para Linux, o un directorio, un archivo, si empieza con punto. ¿Sí? Todo lo que empiece con punto, en automático es oculto. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo por ejemplo le doy ls y solo me aparecen esos. pero si yo le di, por ejemplo, le di ls.bash*, pues ya no aparecieron más. ¿Sí? En el todas las configuraciones de esto del historial normalmente aparecen en el directorio del usuario. ¿Sí? Uno entra al directorio del usuario, en este caso Home Response de León, que es donde estoy, y ahí están todos esos archivos de configuración. ¿Sí? El bash rc es cómo se va a comportar mi terminal. ¿Sí? Entonces puedo darle aquí cuál tengo para que sea más fácil. Right. Ah, pero no sé. Ahí está. Este comando, así como lo ven, este es un ejemplo de un archivo de línea de comandos. ¿Sí? En un archivo de línea de comandos, los comentarios son con el símbolo de número. ¿Sí? O el símbolo de gato. Eso se considera siempre comentario. Entonces, si se dan cuenta, los de hasta arriba son los comentarios. Si yo quiero ver lo que me está diciendo, BUSR, Shadow, Bash, Standards, Status, Files, para ejemplos, ¿sí? Para ejemplos de cómo está hecho este archivo. Yo ahí puedo ver diferentes ejemplos y ver cómo está hecho este archivo, porque es la configuración de cómo funciona la línea de comandos. ¿Sí? Ustedes lo van a conocer, pero les digo, Windows, bueno, y todas las versiones de Windows tienen su propio archivo de configuración. Normalmente es el config, tiene varios archivos de configuración, el config, el config.sys, el command.bat, dependiendo de la versión de Windows con la que ustedes trabajen. Y este está más complejo, esos están normalmente, es inicializo algunos datos, ¿sí? Y aquí vienen pues una serie de comandos, ¿no? Que son los que les van diciendo, ¿no? Por ejemplo, me dice que en automático cuando yo abro una ventana de terminal, los directorios van a aparecer en colores, ¿sí? Que es como me aparece en esta configuración que tengo. Y normalmente los archivos de configuración de Linux, dentro de los comentarios me van diciendo qué es lo que tengo que hacer. Miren, por ejemplo, aquí está parte. ¿Qué? Coloca un prompt elegante, sin colores, a menos que nosotros queremos color. ¿Sí? Eso es lo que dice. Eso me dice el comentario. Algunos de los comentarios que vienen en Linux deben de pensar que pues son hechos por programadores, que pues es su afición programar. Entonces, como tales, no son muy, como no, protocolarios, que digamos muchos están hechos a forma de broma o de chiste. Inclusive me he tocado con algunos que dicen, jajaja, yo sé muy bien que esto Windows no lo puede hacer, cosas así. Entonces, normalmente los comentarios aquí es la idea, ¿sí? Que nos van diciendo qué podemos hacer con un archivo de comandos. Esta es una muestra de un archivo de comandos. En los archivos de comandos tenemos ifs, tenemos else, ¿sí? Con el fi se termina el if. Déjenme ver si por ahí tenemos case. ¿Sí? ¿Sí? Normalmente, casi todas las estructuras que se manejan en los archivos de comandos de Bash se concluyen escribiéndolas al revés. ¿Sí? Entonces, esac es case al revés. ¿Sí? Así como por aquí estaba el if y se terminaba con fi. ¿Sí? Sí. Ahí se dice, ya acabo aquí la estructura de control, ¿sí? El equivalente a que serían a las llaves que cierra, ¿no? ¿Sí? Y así puedo poner, tener, por ejemplo, aquí me dice algunos alias que a mí me pueden llegar a gustar. ¿Qué es alias? Otra forma de llamar al comando. Entonces aquí me dice que si yo descomento esta línea, en automático el alias que va a tener este usuario, por ejemplo, yo le voy a dar el lugar, le voy a dar el ll y va a equivaler a ls-l. ¿Sí? O le voy a dar la y va a equivaler a ls espacio -a. ¿Sí? Bueno, después vamos a ir viendo esto. ¿Cómo nos salgo? Con control W. No es cierto. Control X. ¿Qué más tenía así como interesante para verse aquí? Tengo esto, vamos a darle un cat, punto, bash, un bajo, historia. Se va generando un archivo que se llama el bash history, ¿sí? Ese archivo es el que tiene todos los comandos que yo he dado. En el otro, que era el de configuración, yo digo hasta cuántos comandos quiero que me guarde. Creo que normalmente son 50. Cuando no es algo que no modifico. Sí, entonces en ese archivo yo tengo los últimos comandos que se han tecleado. También muchas veces los administradores, es costumbre que si tienen usuarios que ocupan Linux, van y se meten a los archivos de comandos y los ven y ven qué fue lo último que hicieron. ¿Sí? Entonces así los mañosos pues dicen, pues no quiero historia. De esa forma no saben los últimos comandos que teclean. Y si es un principio normalmente de la auditoría, meterse con estos archivos, es de los primeros archivos que ven. ¿Qué es lo último que han hecho los usuarios? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué es lo último que ha hecho el administrador del sistema? ¿Cómo lo ha hecho? Si ustedes entran a unas áreas de auditoría, es lo que normalmente se ve. Déjenme ver. Ya, bueno, ya tenemos que acabar. Nada más les paso lista. Nos vamos.